Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Compartir la historia de Jesús. La lección de esta semana es como una ampliación de la lección número 2, donde hablamos del testimonio personal. Y quizás alguien pueda preguntarse, ¿pero acaso el testimonio personal no sería hablar de mi historia, no sería hablar de mi vida? ¿Qué tiene que ver la historia de Jesús con mi historia? Y la respuesta es todo. Y es que no podemos separar nuestra historia de la historia de Jesús, y mucho menos después de haberlo conocido. Hay una canción que me gusta mucho de la agrupación Big Daddy Wave, que se llama My Story, en español, Mi Historia, y de la cual quiero compartirles la primera estrofa y el coro, solo para que tengan una idea de lo imposible que es contar nuestra historia sin contar la historia de Jesús. Y dice, si te contara mi historia, oirías de una esperanza que nunca te deja ir. Si te contara mi historia, oirías de un amor que nunca se rindió. Si te contara mi historia, oirías de vida, pero no de la mía. Si es que debo hablar, que sea entonces de la gracia que es mayor que todos mis pecados, de cuando se hizo justicia y ganó la misericordia, de la bondad de Jesús que siempre me atrae, porque contarte mi historia es contarte de Él. Comencemos. ¿Por qué la historia de Jesús y la nuestra están estrechamente ligadas y no se puede contar una sin contar la otra? Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La mayoría de las veces que leemos este texto nos quedamos con la última parte resonando en nuestros oídos, porque lo que más nos interesa como seres humanos egoístas es vivir eternamente. Es por eso que inmediatamente comenzamos a hacer teología de este texto para descubrir qué tenemos que hacer para ser salvos, porque nuestra mente se enfoca más en el resultado o en aquello que nos beneficia antes que en la persona que hace todo posible. Fue por eso que Jesús le tuvo que recordar a los teólogos y doctores de su época lo siguiente. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Juan 5:39. Agustín, conocido como uno de los padres de la iglesia cristiana, dijo una vez, no es una ventaja estar cerca de la luz si los ojos están cerrados. Y aplicando este mismo principio, pudiéramos decir que no es una ventaja que tengamos toda la Biblia y en especial la vida de Jesús para revelarnos el inmenso amor del Padre si nuestros ojos están cerrados a ello. Cuando logramos mirar Juan 3:16, sin el deseo incontrolable de tener la vida eterna y sin el terror de la perdición eterna, nos damos cuenta de la verdadera razón por la cual Jesús vino. Y esa razón es que nuestro Padre nos ama con locura. Nos damos cuenta que la historia de Dios no está completa si nosotros no formamos parte de ella. Así como la historia de Jesús no puede ser contada, separada de la vida de cada ser humano, incluso de aquellos que nunca nacieron, porque ni Él ni nuestro Padre Celestial podían vivir en paz, sabiendo que nosotros estábamos destinados a una vida de muerte y esclavitud por una mala decisión que tomamos. La historia del gran amor de Dios por este mundo está escrita en toda la Biblia a través de la vida de seres humanos, incluyendo la vida de Jesús, porque fue ese gran amor lo que hizo que el mismo Dios se vistiera de humanidad para buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Así como la historia de Dios está incompleta sin nosotros, de la misma manera es imposible para nosotros contar nuestra historia sin Jesús, porque nuestra vida está incompleta sin Él. Para ser mucho más claro, sin Él no tenemos vida y mucho menos una historia que contar. Y yo te pregunto, ¿piensa en Jesús como un hombre contando su historia a toda la humanidad? ¿Qué decía Jesús sobre Él mismo? ¿Quién era el centro de su historia? ¿De quién hablaba? ¿De quién daba testimonio? ¿A quién glorificaba? Lee Juan 5:31, 6:38, 7:18, 12:49 y 14:10. Piensa ahora en tu propia historia. ¿De quién hablas o de quién das testimonio? ¿Se trata de ti y de cómo llegaste a donde estás? ¿O se trata de Jesús y qué hizo Él para que estés donde tú estás? ¿Tu historia se trata de que Jesús te amó, te salvó y te perdonó? ¿O de que Jesús es amor, salvación y perdón y por eso lo hizo contigo? Saben, Muchas veces Jesús puede ser parte de nuestra historia, pero no el protagonista de ella. Muchas veces Jesús puede ser incluso el que hace todas las cosas en nuestra historia, pero no el que se lleva la gloria en ella. Muchas veces Jesús puede hasta ser presentado como el que ama, salva y perdona, pero solamente a nosotros y a aquellos que son como nosotros o hacen lo mismo que nosotros. Cuando tratamos de integrar a Jesús como un elemento más en nuestra historia, terminamos usándolo a nuestra conveniencia. Terminamos usando a Jesús como una estrategia para hacer que nuestro testimonio sea atractivo, o como el medio para que todos nos identifiquen como cristianos, o hasta lo usamos para probarle a otros cristianos que Jesús creía y enseñaba las doctrinas que profesamos en nuestra denominación. Mahatma Gandhi escribió lo siguiente en una autobiografía. Yo sería cristiano de no ser por los cristianos. Y el problema es que el cristianismo moderno es determinado por una serie de definiciones teológicas de Cristo y no por un grupo de personas que siguen a Jesús y practican sus enseñanzas. Hemos hecho que el cristianismo dependa de creer en ciertos detalles de la historia de Jesús, pero no en ser la historia de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día, para ser considerados cristianos, simplemente tenemos que creer en que en algunos detalles de la historia de Jesús, que ellos son ciertos. Por ejemplo, creer en que Jesús es hijo de Dios, creer que nació de una virgen, creer que Jesús, a pesar de ser hombre, era también Dios, y la lista puede ser interminable. Sin embargo, para los discípulos de Jesús, para la primera iglesia cristiana, no se trataba de creer en ciertos detalles de la historia de Jesús, sino en seguir las enseñanzas de Jesús. En otras palabras, cada discípulo o seguidor de Jesús se convertía en una réplica de la historia de Jesús. Solamente vamos a tomar a Pedro como un ejemplo para que veamos cómo la historia de Pedro fue una réplica de la historia de Jesús. Mateo 9:35 dice que Jesús sanaba ciudades enteras y Hechos 5, del 15 al 16, dice que Pedro y los otros apóstoles sanaban a todos por donde ellos pasaban. Mateo 8:23-27 narra que Jesús dormía profundamente dentro de una barca en medio de una terrible tormenta, tan solo porque su fe estaba puesta en aquel que lo envió. De la misma manera, en Hechos 12, del 6 al 11, encontramos a Pedro durmiendo profundamente dentro de una cárcel en medio de dos soldados que al día siguiente se encargarían de cortarle la cabeza. Pero él dormía tranquilamente porque su fe estaba puesta en aquel que lo envió. Los evangelios nos narran que Jesús murió crucificado porque sus enseñanzas del reino de Dios molestaban a muchos. Asimismo, la historia nos cuenta que Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo porque sus enseñanzas del reino de Dios molestaron a muchos. Recuerda esto, Cristo no fue perseguido y crucificado por creencias teológicas, sino por mostrar que los principios de su reino están basados en un amor que no tiene límites. De la misma manera, aquellos que siguieron y siguen a Jesús no fueron ni serán perseguidos y crucificados por creer que Dios es tres personas o por dejar de trabajar un día específico de la semana, sino por levantar en la historia de sus vidas los principios del reino de los cielos que están basados en un amor que no tiene límites. Y yo te pregunto, ¿qué papel juega Jesús en la historia de tu vida? ¿Es Jesús un elemento más de tu historia o es Jesús toda tu historia? ¿Qué define tu historia? ¿Ser adventista, ser cristiano nominal o ser un seguidor de Jesús? ¿Qué define tu historia? ¿Tus creencias teológicas acerca de Jesús? ¿Creer en detalles de la historia de Jesús o seguir y practicar las enseñanzas de Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿A guardar mandamientos? ¿A levantar creencias teológicas que estén correctas? ¿A pagar una penalidad legal o a salvar a la humanidad del reino de este mundo implantando su reino de amor? ¿A qué viniste tú a este mundo? Si estamos leyendo una historia equivocada de Jesús, nuestras historias van a reflejar también un Jesús completamente tergiversado y errado. Es por eso que los invito a identificar algunos principios de la historia de Jesús según es narrada en los cuatro evangelios. Lo primero que encontramos en la historia de Jesús es que Él no vino a definir al Padre teológicamente o establecer un conjunto de creencias correctas acerca de Dios. En cambio, Jesús vino a mostrar que su Padre es amor a través de su propia historia. Es por eso que a menudo nos encontramos a Jesús diciendo, las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Juan 14:10. O cuando dijo, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Juan 6:38. Cuando las personas unían las palabras de Jesús con sus constantes manifestaciones de amor, hacían hacia todos por igual, podían conocer a Dios a través de Él. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros como seguidores de Jesús para dar a conocer a Dios? Entre otras cosas, nos encargamos de destruir el sistema de creencias de una persona para poner en su lugar otro sistema de creencias al cual catalogamos como correcto e infalible. Luego nos llenamos la boca diciendo que en Jesús todos somos iguales y que seguimos sus enseñanzas mientras discriminamos a una mujer por ser pastora o por usar pantalones. ¿Acaso no nos damos cuenta de la incoherencia que existe entre el Jesús que predicamos y modelamos y el Jesús de los evangelios? Lo segundo que encontramos en la historia de Jesús es que su llamado a las personas no era acéptame, sino sígueme. ¿Te has preguntado por qué? Porque aceptar o reconocer la posición o el título de una persona no hace que necesariamente te relaciones con ella y la conozcas. Jesús no estaba ni está interesado en personas que puedan definir su cristología o, lo que es lo mismo, personas que puedan definir y fundamentar bíblicamente su naturaleza humana y divina y cómo éstas interactuaban en su persona. En cambio, Jesús estaba y está interesado en personas que estén dispuestas a escuchar su voz y seguirlo, independientemente de su religión, de su cultura y de su aceptación a su naturaleza humana o divina. Y si no me crees, analiza Mateo 25, del 31 al 46. ¿De dónde sacamos entonces que para ser cristianos tenemos que aceptar a Jesús en nuestro corazón? ¿Cuándo nos encontramos a los apóstoles pidiéndole a las personas que acepten a Cristo en sus corazones? En cambio, lo que sí nos encontramos es a los apóstoles llamando a las personas al arrepentimiento. La palabra griega en arrepentimiento, para arrepentimiento, es metanoia, que literalmente significa cambio de mente, de dirección o de propósito, o lo que es lo mismo, dejar de seguir una persona, un maestro o una serie de principios para seguir otros. Y yo te pregunto, ¿cuál es la historia de Jesús que estás leyendo? La historia que una persona, una iglesia o una institución te ha dado según sus creencias y definiciones, o la historia de Jesús que es narrada en los evangelios. ¿Qué es lo que quieres encontrar al leer y estudiar la historia de Jesús? ¿Apoyo bíblico para tus creencias? ¿Respuestas a tus preguntas existenciales? ¿Definición de doctrinas y credos? ¿O simplemente conocer al humilde carpintero que cambió radicalmente al mundo entero? ¿Qué es cristianismo para ti? ¿Aceptar un conjunto de creencias al momento de ser tú bautizado o seguir a Jesús y los principios de su reino? El bonus de esta semana lo encontramos en Efesios 2, verso 1 y del 4 al 9. Y dice, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó. Y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de decir Pablo en estos versos sobre la historia de Jesús? Siguiendo el concepto que vimos en la sección anterior, yo te pregunto, ¿de dónde o dónde dice el texto que tú y yo tenemos que aceptar a Jesús para ser salvos? Es más, ¿dónde dice el texto que Jesús nos pidió permiso para salvarnos, perdonarnos, reconciliarnos con Él y sentarnos a su lado en las regiones celestiales? Si nosotros vemos el texto, nos damos cuenta que Pablo enfatiza muy bien que todos nosotros somos muertos que caminan en este mundo. De paso, si no sabías de dónde salió la idea de Walking Dead, ya lo sabes, es bíblico. Solo que no son zombies que salen de sus tumbas, sino que somos tú y yo cuando vivimos en pecado. Y luego, en el verso 5 dice que aún cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida junto con Cristo. Y yo te pregunto, ¿tiene una persona muerta la capacidad de tomar decisiones? ¿Qué dice la Biblia sobre los muertos? Eclesiastés 9:5 dice: los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Definitivamente tenemos que reevaluar nuestro concepto de libre albedrío, porque resucitar a un muerto no es violar la libertad del muerto, sino que es liberar de la muerte a aquel que estaba muerto. La única razón por la cual Dios nos dio vida, salvación, perdón y restauración en Cristo la encontramos en el verso 4 y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios no necesita que lo aceptemos en nuestro corazón para salvarnos. ¿Sabes por qué? Porque para Dios es más que suficiente que Él nunca nos haya sacado del suyo. Es por eso que nuestra salvación es enteramente por gracia, porque Dios no necesita una acción del hombre para hacerla. Otra cosa bien importante que Pablo nos muestra de la historia de Jesús está en el verso 8 y dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Y yo te pregunto, ¿la fe de quién? Si Dios nos salvó cuando aún estábamos muertos, ¿pudiera ser entonces nuestra fe? ¿Acaso un muerto puede tener fe? Por supuesto que no. Así que no es nuestra fe la que nos da salvación, sino la fe de Jesús. Porque Jesús tiene la fe en que una vez que nos da la vida, nos salva de nuestros pecados, nos perdona y nos restituye a su lado, nosotros vamos a decirle o decidir libremente quedarnos con Él. Es por eso que 1 Corintios 13:7 dice que el amor todo lo cree y todo lo espera. ¿Sabes por qué es importante todo esto? ¿Sabes por qué es importante leer la historia de Jesús correctamente? Porque 2 Corintios 5:19 dice que Dios, aquellos que reconcilió con Él, le otorgó el mismo ministerio de la reconciliación. Y si tú y yo somos seguidores de Jesús y de sus enseñanzas, y no cristianos que creen solamente en ciertos detalles de su historia, entonces tenemos muchísimas personas en este mundo que están esperando a que nosotros vayamos a amarlas, perdonarlas y reconciliarlas, porque así le estamos mostrando a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que no malinterpretes nada de lo que hemos estudiado. Si tienes alguna duda en algo, simplemente vuelve a estudiarlo junto con el Espíritu de Dios. Recuerda que no somos los hombres los que llevamos a la verdad, sino el Espíritu de verdad. Él es quien nos guiará a toda verdad. Juan 16:13. Por otra parte, recuerda que Jesús no es un elemento más en nuestra historia, sino el causante de que tú y yo tengamos una historia que contar. Porque antes de conocerlo, éramos solamente muertos que caminaban en este mundo. Pero gloria a Dios, que por su gran amor, hoy tenemos vida en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Si quieres conectarte con nosotros, es bien sencillo para hacerlo. Puedes ir a nuestra página de Facebook y darle like. O si no, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Pero lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación Su Casa Church. Porque si vas a la sección que dice conceptos, podrás tener todo el material que acabamos de estudiar. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.